Sintoniza Radio Colegio La Palestina, donde el conocimiento predomina. ¡Pasen el balón! ¡Ey! ¡Pasen el balón! ¡Listo! ¡Tómala! Baloncesto. ¡Cuidado! ¡Pásame el balón! ¡Sí! ¡Toma el balón! Voleibol. En este 2023 te invitamos a participar en los intercursos de básquet y vóley. Te invita CLP Radio. Esta es una producción de los estudiantes del Colegio La Palestina. Para el Semillero de Comunicación, Voces en Movimiento.